amor, amor. Un grupo que cada día sopla más fuerte. Lo nuevo de Ráfaga. Volará tu cabeza. Amor, amor, amor. Yo creo que estamos a tiempo. Tenemos que hablar. Ráfaga. En cassettes y compactos. Vamos todos a bailar, todos a cantar. Destapa tus oídos. Hey, hey.